tan complicado no es. Unos ordenan de arriba cómo se corta el pastel, y ya nadie se da cuenta cómo se mete en la piel. El pedazo que le toca se lo traga todos los días. Usted muy bien, váyase. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino. Ese rumbito que te está llevando, tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Es la mentira la que mata en el lugar. Caro no conduce a nada. Me viene a contar que así no llegaré a ningún lugar. Váyase, váyase con cuidado, negro. Son puras mentiras que no dejan ver. Que aquí la vida es más que eso, meta que te pone en el sin hueso. Sí. Oye, ¿qué está esperando? Salve. Ese rumbito que te está llevando, tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Oye, ¿qué está esperando? Sálete de ese camino. Ese rumbito que te está llevando, tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Que es la mentira la que mata en el lugar. Le, le, le, le, le, le, le. Tíralo, que tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo, que tíralo. Tíralo, que tíralo, que tíralo, tíralo, tíralo, pa' que no vuelva más.